Congratulamos de que haya venido a vernos aquí a Berlín. Y esta alegría se debe al hecho de que mantenemos lazos de amistad desde siempre y muy diversas. Y ahora queremos reforzar estas relaciones de amistad y seguir desarrollándolas. Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar de cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarles o ayudarles. Por supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, hablaremos de eso también. También somos socios estrechos porque abogamos por un orden multilateral en el mundo y cooperamos muy bien durante la presidencia del G20 también. Y queremos, por supuesto, seguir fortaleciendo el orden multilateral del mundo. También vamos a hablar sobre posibles proyectos de inversiones entre Alemania y Argentina. Sé que el interés por parte de la industria alemana es muy grande, luego hay que llevar a cabo estos proyectos. Luego está el acuerdo Mercosur. El presidente me lo recordó, que nos conocimos por primera vez en el año 2005. Donde ya se habló del Mercosur, así que este tema nos viene ocupando desde aquel momento. Además, va a ser interesante hablar de la situación en la región como tal, porque América Latina, por supuesto, también conoce algunas situaciones políticas difíciles. Así que para mí es una alegría, un honor poder saludarlo, así que muy bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias, canciller. Para mí una alegría estar en Alemania. Es muy importante para nosotros estar en Alemania. Alemania es un modelo que nosotros miramos muy de cerca, porque sabemos que ha sido el motor de la gran unidad en la Unión Europea. Y además, los argentinos tenemos un vínculo muy estrecho con toda Europa. Usted sabe que suelo decir yo que en gran medida los argentinos bajamos de los barcos, porque es una sociedad que se ha formado con inmigración europea, alemana, española, italiana, francesa, con lo cual venir a Europa y hablar con todos ustedes para nosotros es muy importante, tiene que ver con nuestros orígenes y nuestro destino común. Vamos a hablar de todos estos temas que nos preocupan. Recién le comentaba a la señora canciller que nos conocimos allá en el año 2005 cuando en Viena hicimos el primer reencuentro de la Unión Europea y el Mercosur. Y ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo y viendo de qué modo podemos materializar. Esta mañana tuve una espléndida reunión con empresas inversoras en Argentina, donde repasamos todos los temas pendientes y todas las alternativas. Yo quedé muy contento y muy satisfecho con esa reunión y me da la impresión que por lo que ellos me han transmitido, los mismos han sentido ellos. Compartimos con Alemania y con la señora canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Y seguimos muy de cerca y muy comprometidos con toda esa política. Así que feliz de estar en Alemania, feliz de seguir acá esta gira europea. Estuvimos con el Papa Francisco días atrás, que le decía a la señora canciller, me habló con mucho afecto y mucho cariño de ella. Y bueno, y seguiremos mañana en España y después ulteriormente en Francia. De verdad, señora canciller, gracias por recibirme, gracias por su tiempo, gracias por recibirme en Alemania, en esta ciudad espléndida. Y bueno, a trabajar se ha dicho. Gracias.